Desde nuestro bloque Cambia Río Negro, como hicimos en la discusión de la ley bases a nivel nacional, vamos a acompañar esta medida. Entendemos claramente y vemos, no hace falta que lo describamos cada cinco minutos, que la pobreza y la indigencia y la situación desesperante en la que está la Argentina claramente no empezó el 10 de diciembre. Lamentablemente hoy no nos toca otra que lidiar con esta realidad a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces nos parece que lo mejor que podemos hacer por los viedmenses en estos casos es aportar ideas. Esta emergencia, que voy a aclarar para que quede en el registro solamente, no va a funcionar en el Consejo Deliberante, sino que es una mesa interdisciplinaria, va a funcionar con la presidencia del Ejecutivo, quien está a cargo y es responsable de que estas políticas se lleven adelante, participación obviamente de los concejales, para aportar transparencia. Por eso también voy a aprovechar el momento para adelantar que también vamos a acompañar la modificación de la ordenanza 6503. No le quiero quitar protagonismo al autor, pero en realidad nos parece que es una herramienta útil, en principio para aportar transparencia para todos ustedes, para los que trabajan en los barrios, para los que necesitan la emergencia. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que el Ejecutivo nos explique y nos muestre cómo utiliza las partidas presupuestarias para ayudar a la gente que menos tiene. Entonces nos parece una herramienta interesante, nos parece una herramienta que va a aportar a Viedma y por eso vamos a acompañar. Lo mismo con la mesa de emergencia alimentaria. Esperemos que el año que viene, cuando haya que renovar la emergencia alimentaria, ya no sea necesaria y que todos los chicos que están comiendo en los comedores estén comiendo en su casa con sus papás. Gracias.